¿Cómo me haré yo? Mi mujer me cela. ¿Cómo me haré yo? Porque tengo otra, con ella son dos. Porque tengo otra, con ella son dos. Hay que tener dos, hay que tener dos, hay que tener dos, caballero, se lo digo yo. Lo que tengo yo, como no es pecado, lo que tengo yo, pase lo que pase, siempre busco dos, pase lo que pase, siempre busco dos. Hay que tener dos, hay que tener dos, hay que tener dos, caballero, se lo digo yo. Se lo digo a usted, yo como unos cuantos, se lo digo a usted.